Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuestros ciberescuchas de Panóptico Social Radio. Hoy viernes, 31 de julio, ya cerrando este mes, dando paso también a que el tiempo siga avanzando. Estamos aquí desde la cabina de Radio Raíces en la Secretaría de Desarrollo Rural en un programa más de Panóptico Social. En esta tarde, yo, Carlos, los voy a acompañar y junto conmigo en cabina nos encontramos aquí nuestro querido amigo, compañero y colega Sergio Esteban Rodríguez, con el que vamos a presentar el programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar una vez más acá en Panóptico Social a través de CEDEREC, esta estación que tiene por nombre Radio Raíces. Les recuerdo que nuestros medios de comunicación son abiertos a todo público. Nos encuentran como Panóptico Social tanto en Facebook como en Twitter. También por ahí pueden checar nuestra página, que es panópticosocial.com, en donde pueden encontrar los programas de esta serie radiofónica y también los programas que hicimos para UAM Radio, que se están transmitiendo ahorita, y también van a encontrar algunos video podcast que hicimos, que esos ya tiene bastante tiempo que los dejamos de hacer, pero bueno, ahí ustedes pueden checar el trabajo que hemos hecho, y de igual forma pueden consultar, leer las columnas que estamos sacando semana a semana. Hemos empezado a hacer un trabajo de difusión, no solamente de lo que hacemos como grupo, sino también de los proyectos que tenemos. Y bueno, son bienvenidos todos sus comentarios. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, Carlos. Vamos a hablar de los medios alternativos de comunicación. Estos medios que, sin duda, pues son muy necesarios para la democratización, no solamente de la ciudadanía, sino también de los mismos medios. Y por otro lado, también son necesarios para fomentar una mayor participación ciudadana. Y para ello tenemos el día de hoy acá en cabina, nos hace el favor de acompañarnos a Ricardo Bernal, director de la revista Hashtag. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por asistir. Sabemos que luego traes una agenda medio apretada y bueno, qué bien que tuviste tiempo para estar acá con nosotros. Y Carlos, pues, ¿qué proponemos para iniciar el diálogo? Pues mira, creo que sería interesante partir del mismo hecho de cuestionar qué es el medio alternativo, ¿no? Porque en esta ola de acceso a la información, de compartir contenidos, de utilizar las redes sociales, a veces nos distraemos y damos por hechos algunos conceptos que realmente no lo son. Ajá. Podemos pensar quizá que los medios alternativos son aquellos que, por el hecho de estar en internet, por el hecho de no estar quizá en los canales comerciales o conocidos, ya están representando una forma distinta o ya están siendo este tipo de medios, ¿no? Sin embargo, creo que lo que cabe para resaltar el hecho de ser un medio alternativo va directamente de su contenido y de lo que proponen, de la forma en la que acceden a la información de estos medios y de la forma en la que la proponen, ajá, cómo estos medios pueden servir para contrarrestar quizá o para equilibrar en el sistema de comunicación los mensajes del status quo, los mensajes del establishment. Y bueno, pero creo que Ricardo nos podría hablar un poco de esta diferenciación, de la perspectiva que tiene de acuerdo a este concepto, Ricardo. Sí, eso que dices es muy interesante. Quizás cuando se habla de medio alternativo, sería bueno preguntarse primero qué es lo que hace alternativo a un medio alternativo. Y es bueno señalar que, a pesar de que hace unos años el boom de este tipo de medios pretendía mostrar que únicamente el acceso a las redes sociales, a internet, hacía de ese medio algo alternativo, la realidad ha mostrado algo distinto. Un elemento importante es entender que los medios son juegan o utilizan un bien público, que es la información, y la información es sustancial para una sociedad democrática. Eso es esencial. ¿Por qué requerimos medios alternativos? Porque lamentablemente en las sociedades, en especial como en México, la información es monopólica por un conjunto de medios privados que obedecen a una agenda específica que tiene que ver con una serie de elementos que no reflejan la pluralidad de posiciones que hay en la vida nacional. Lo que hace alternativo a un medio en este contexto es la capacidad de mostrar aquella agenda que no es presentada en los medios comerciales. Y no es presentada en esos medios comerciales fundamentalmente por la contradicción que existe en la necesidad de lucro de esos medios y los conflictos, el conflicto existente con la necesidad informativa de una sociedad que a veces contradice estos fines de lucro. Por eso los medios alternativos, creo que, como dices tú bien, tienen que ser definidos en función de su capacidad de crear una agenda alternativa a aquellos medios comerciales que obedecen más bien a los fines de lucros que a los fines sociales, ¿no? ¿Cómo ir generando una nueva praxis en la ciudadanía para que esté abierta a otros medios de comunicación? Hace un par de días precisamente publicaba en Panóptico Social que nuestra sociedad es muy conservadora. Claro. Y casi siempre se informa con un solo medio que es con el cual se siente identificado, con el cual tiene simpatía y difícilmente cambia. Es decir, nada más por poner un ejemplo, la gente que lee el Reforma o el Universal o incluso la Jornada como sus principales fuentes de información, difícilmente van a leer algún otro medio, como puede ser, pues no sé, a lo mejor El País, El Proceso, etcétera. Bueno, depende, ¿no? La Jornada y El Proceso tal vez tengan ahí alguna afinidad. Pero ¿cómo romper un poco este conservadurismo? Sobre todo porque los medios alternativos de comunicación se enfrentan pues ante monopolios, y los que están en internet, que tienen la posibilidad, digamos, de difundir más sus mensajes de manera libre y por canales de redes sociales, la gente también se resiste un poco, ¿no? Y para ello, pues, solamente tendríamos que ver cuántos seguidores tiene López Dóriga, claro, en Twitter, claro, o cuántos seguidores tiene Carlos Loret de Mola, que por cierto, ¿no?, hablando un poco de esta figura mediática, pues él está en la televisión, él está en la radio, él está en la prensa, él está en podcast y él está en su página web. Uh-huh. Entonces, ¿cómo luchar contra esos monstruos y cómo decirle a la ciudadanía, oye, trata de informarte con otras fuentes? Es que esto que dices es muy interesante. Lo primero es tener muy claro el diagnóstico. Creo que nos enceguecimos un poco con el boom de los medios alternativos y dejamos de ver que en realidad la mayor parte de la agenda informativa sigue siendo estando en función de los medios electrónicos y en específico en la televisión, y la capacidad que ellos tienen de diversificarse en el ámbito de la red, etcétera, esto que mencionabas de López Dóriga. Por tanto, no solo el hecho de que tengas la capacidad de entrar a internet te permite competir en igualdad de condiciones con esos medios. ¿Qué es lo que tenemos que aceptar? Que estamos en una debilidad tanto a nivel de infraestructura, a nivel de recursos y a nivel de capacidad de seducir a la gente, porque nosotros tenemos un problema, que queremos otorgar información que sirva para tomar decisiones en el ámbito público, a diferencia de muchos de esos medios que en realidad lo que tienen que hacer es entretener y por lo tanto tienen mucha mayor facilidad para llegar a un público más amplio. En ese contexto, creo que asumiendo esa suerte de debilidad estructural que tenemos, debemos saber cómo combatirla, y creo que la única forma de hacerla es crear alianzas entre distintos medios alternativos para crear un verdadero frente contrahegemónico, digamos, ante el poder que tienen estos grandes medios. Si nosotros pretendemos que únicamente por la vía del internet, solos, independientemente de cualquier otro medio, vamos a ser capaces de enfrentar al gran monopolio que es TV Azteca o Televisa, creo que estamos perdidos. Creo que la fuerza que tenemos es la capacidad cooperativa que tenemos entre nosotros, el hecho de que somos pocos, perdón, de que somos muchos, ¿no?, y que quizás nuestro problema es que no hemos sabido establecer los lazos y las ligas que nos permitan que esos muchos dispersos nos volvamos uno solo contrahegemónico ante la ofensiva que tienen estos medios monopólicos, ¿no? Y mira, en esto que partías ahora de decir de la suma, pensaba ahora aterrizarlo quizá con esto que pasó medianamente en la semana, ¿no? Uh-huh. Estas notas que muchos critican que sirven para distraer, uh-huh, que simplemente son como pantallas y demás, y que sin embargo uno ve la reacción en redes de que la gente ya no se la cree. Uh-huh. Y sin embargo, las estructuras se mantienen. Claro. ¿No? Entonces se avecina un problema aún mayor, porque quizá tenemos la estructura, ajá, para poder enfrentar. Tenemos los mensajes y cierto nivel de crítica en la ciudadanía que ya no se cree las cosas como antes. Pero entonces, ¿qué nos falta? ¿Dónde está ese paso para poder entonces ya decir, sabes qué? Tus mensajes realmente son basura. Ajá. Creo que mientras no creemos un frente común, por más que es verdad que hay una ciudadanía que, si la comparamos con 20 años atrás, puede ser mucho más crítica. Apenas recordaba hace poco el caso, no sé si ustedes lo recuerdan, el caso de la PACA, ¿no? Que fue un caso increíble y la ciudadanía no chistó al respecto. Creo que si hoy hacen algo parecido, habría un escándalo, por lo menos en redes, se viralizaría, claro, se indignaría la gente, ¿no? Es cierto que tenemos una sociedad mucho más crítica y que de una u otra manera se ha alfabetizado mediáticamente. Sin embargo, estos gente consciente dispersa, por más que no se crea estos mensajes, es incapaz de crear una alternativa de conjunto. Por eso, repito, la única forma es cada quien desde... Esto es un lugar común, desde la trinchera de los medios alternativos, tiene que establecer lazos, ligas, formas de conexión y formas de trabajo serio, que creo que es una de las cosas que hay que resaltar. Muchas veces pensamos que los medios alternativos suponen una cierta suerte de trabajo de activista y que tanto es un trabajo de activista, no requiere la seriedad, la rigurosidad, el tiempo que debería. Y creo que en eso siempre la derecha o los grandes medios nos ganan, ¿no? Ellos, yo no me los imagino diciendo, bueno, lo vamos a hacer después o vamos a quitar un poco de seriedad. Creo que debemos tomarnos en serio, profesionalizarnos el trabajo de hacer información alternativa, justo otorgando mensajes que tengan la misma rigurosidad que podría esperarse de un medio escrito, y sobre todo crear estas alianzas y tejerlas en ámbitos que nos permitan competir en igualdad de condiciones, no solo en cantidad de personas que nos leen, sino también en la calidad de la información, capaz de dejar atrás esta visión que se tiene de que en muchas ocasiones estos medios alternativos en realidad son alternativos porque ofrecen una información que quizás no es tan importante como la información que presenta López Dóriga, que presenta Javier Alatorre, etcétera. Si no hacemos eso, estamos condenados a vivir en la subalternidad, cuando lo que nosotros queremos es disputar la hegemonía de la información, porque sin ella es imposible que una ciudadanía activa tome decisiones respecto al ámbito público, que en última instancia es lo que equivale a hablar de democratización de la información. Democratizar la información quiere decir que la ciudadanía tenga muchas más alternativas para poder tomar decisiones en el ámbito público y que estas decisiones no estén fundadas en lo que establece un pequeño grupo monopólico para definir cuáles son los criterios a partir de los cuales la ciudadanía toma decisiones. Me parece que en eso tenemos mucho que avanzar. Y en ese sentido sabemos que, pues bueno, obviamente tú eres director de una revista electrónica. ¿Qué tanto están coordinados los medios? Porque, bueno, al final de cuentas, creo que nosotros como mexicanos siempre ese ha sido el reto, ¿no? Realmente unificarnos, unirnos, coordinarnos, dejar a un lado los rencores, dejar a un lado las ideologías. Pero, ¿qué pasa con estos medios alternativos? O sea, desde tu perspectiva, ¿tú has tenido acercamiento con algunas otras revistas, con algunas otras organizaciones, o igual seguimos dando gritos en el desierto y nosotros como medio hacemos algo, pero nunca volteamos a ver a otros medios que están haciendo lo mismo? Creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Es decir, sería falso si yo te dijera, en realidad todos estamos aislados, no hay cooperación, pero también sería falso si dijera que estamos súper unidos, ¿no? En realidad lo que tenemos es un poco de las dos caras de la moneda. Y mientras sigamos así, es imposible que creemos una alternativa real. Lo que me parece que resulta esencial en este planteamiento que haces es saber cuáles son los mecanismos por los cuales esta cooperación que existe en casos muy concretos, por ejemplo en el caso de Ayotzinapa, creo que hubo una solidaridad amplia entre distintos medios de comunicación alternativo en casos muy puntuales, pero esto debería de ser una constante y no debería de perderse una vez que se disipe una actividad, un evento que tiene cierta importancia a nivel nacional. Si nosotros pudiéramos tener la misma fuerza que tuvieron los medios alternativos, porque si recuerdas, las primeras noticias sobre Ayotzinapa surgieron en medios alternativos, si pudiéramos tener esa misma fuerza que en forma de red se fue difundiendo esta información para, en segunda instancia, poder crear, obligar a los medios comerciales a tomar una información que de otra manera no tomarían, lo pudiéramos hacer esto constantemente, diariamente, semana por semana, creo que tendríamos verdaderamente un frente en el cual buena parte de la sociedad tendría una alternativa real para informarse. Pues estamos llegando a nuestro primer corte de esta tarde. Estamos en Radio Raíces. Recuerdo que nos puedes seguir en Twitter, Raíces Ederec, y en Facebook, Radio Raíces DF.net. Les recuerdo, estamos hablando sobre los medios alternativos y ese valor que tienen en la democratización de nuestra sociedad. Vamos a un corte y ya volvemos. Ahora sé que nos parecemos. Ahora parece que sé que tú y yo somos igual. Aunque sé que no me lo merezco, ahora sé lo mucho que te quiero. Y ahora quiero que tú digas que me quieres igual. Y aunque no puedo decir que lo siento, ahora siento que por fin puedo decir la verdad. No sé cómo te atreves a venir a decirme que me quieres, cuando yo te he suplicado muchas veces y jamás me hiciste caso. No sé cómo puedes. Estamos de regreso aquí en Panóptico Social. Eso que escuchamos fue una canción de Los Planetas, una de las pocas bandas españolas que se originaron en los 90 y que todavía están de pie. Tal vez Doctor Deseo sea otra de ellas, pero bueno, eso fue de los 80. Esto que escuchamos fue No Sé Cómo Te Atreves, de su disco editado en 2010. Por ahí escuchamos la voz de la bien querida haciendo estos coros, que originalmente se había pensado en Cristina Rosenbusch para esta canción, pero bueno, no pudo. Después se pensó en Ana Díaz, la exmujer de Corcovado, que tiene su proyecto que se llama Ana D. Tampoco pudo, y bueno, la bien querida estuvo disponible. Pero regresamos acá a Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban, estoy con Carlos, que también es locutor de acá de Panóptico Social, y tenemos invitado a Ricardo Bernal. Él es el director de la revista Hashtag. Y bueno, estamos hablando de la democratización de, bueno, vamos a empezar a hablar de la democratización de los medios, porque creo que ese sería el paso a seguir. Si bien en el primer bloque ya hablamos de lo que son los medios alternativos de comunicación, ahora hay un debate interesante a raíz del surgimiento del 132 para democratizar los medios. Sin embargo, bueno, esto es paradójico y es muy a priori, ¿no? Porque al final de cuentas los medios no se pueden democratizar en el sentido que, por ejemplo, si alguien quiere poner un canal de televisión, bueno, es prácticamente imposible. Sin embargo, algo que te hemos escuchado a ti, Ricardo, sobre todo en las últimas participaciones que has tenido en universidades, es que más bien lo que se debe de democratizar es la información. Platícanos cómo sería este proceso. Sí, un poco la idea que hay que definir conceptualmente es que el problema consiste no tanto en democratizar el interior de los medios, sino democratizar dos cosas: el sistema de medios de comunicación y la información de estos medios de comunicación. ¿Por qué esto es importante? Porque, digamos, la idea de democratizar el sistema de medios de comunicación se basa en un elemento fundamental, que es que la información en sociedades democráticas debe ser considerado un derecho. Un derecho porque sin él es imposible que la gente tome decisiones en función de las necesidades públicas. En un mundo además complejo, globalizado y plural, uno no puede estar al tanto de lo que pasa en todo el país y por tanto necesita la mediación de estos instrumentos de comunicación. Bueno, en ese contexto, quienes otorgan ese derecho tienen que ser, para que haya un derecho tiene que haber alguien que lo haga valer. Por tanto, el derecho a la información solo puede ser garantizado por las instituciones del Estado. En esa medida, el problema de cuando hablamos de derecho a la información es cómo desde el ámbito institucional se crean los medios para que el derecho a la información se garantice y se haga valer. ¿Esto qué implicaba en el discurso del 132, etcétera? Que el espacio radioeléctrico, que es por el cual pasan las señales, ¿no?, por los cuales tenemos nosotros la radio y la televisión, se democratizara y se dividiera entre por lo menos tres sectores: en el sector privado, público y en el social. ¿Por qué el público y el social? Porque si solo la información pasa por el sector privado, les decía, hay una contradicción entre el hecho de que una empresa que quiere otorgar información para obtener beneficios económicos no puede ser la encargada de garantizar un derecho. Entonces, el mercado no garantiza ningún derecho. Público, en el sentido de que las instituciones del Estado necesitan otorgar información, pero lo importante aquí es que los medios públicos se han vuelto, en efecto, vocerías generalmente del Estado, y por tanto se abría un aspecto para medios sociales, es decir, medios que pudieran ser generados por alternativas ciudadanas y que pudieran tener formas de financiamiento que les permitieran subsistir, porque es uno de los grandes problemas de los medios que no son propiamente privados ni públicos, su capacidad de financiamiento. A la par, la entrada de Internet da una posibilidad enorme. Como dijimos fuera del aire, Internet es un medio que permite un cierto acceso que no requiere el gasto para poner una televisión, una radio, etcétera. Sin embargo, ¿cuál es el problema en México? No se puede hablar de que en Internet se garantice el derecho a la información en la medida en que Internet no tengamos una sociedad con el 100% de conectividad. Un derecho debe de ser universal y gratuito. Si no, no es derecho, ¿no? Si, por ejemplo, el derecho a la salud solo lo pueden otorgar empresas privadas, no es un derecho, es un privilegio. De esta medida, si la información es un derecho, tiene que ser universal y gratuito. Y por tanto, si queremos que Internet sea una alternativa para garantizar el derecho a la información, tendremos que tener 100% de conectividad, porque de la otra manera, la información que podemos acceder a Internet es solo el privilegio de aquellos que tienen capacidad para conectarse. Este es el escenario que poníamos. Sin embargo, también es importante mostrar que si queremos una ciudadanía democrática, una ciudadanía capaz de tomar decisiones y vincularse con el ámbito público, es preciso que la información que obtengan sea una información que sirva para ello. Por tanto, no cualquier información brindada, ya sea por un medio privado, público, incluso social o en Internet, quiere decir necesariamente que esa información, porque haya más actores, es más democrática. Depende de la capacidad que tenga esa información para orientar y ayudar a la ciudadanía a insertarse en lo público con mucho mayores coordenadas que le permitan decidir de forma informada, valga la cacofonía, respecto a lo que está pasando en los lugares donde se toman las decisiones que le afectan directamente. Por tanto, un paquete, por decirlo de una manera, en el cual hablemos verdaderamente de democracia, requeriría estos dos ámbitos: una pelea en el ámbito legislativo e institucional por la democratización del sistema de medios y del espectro, que es propiedad de la nación, no del gobierno, sino de la nación y por tanto de todos los mexicanos, por un lado, una pelea del ámbito legislativo, que es fundamental dar, y una pelea en el ámbito de estos medios alternativos que utilizan Internet, que como tú decías, no todos los medios alternativos son los que están en Internet, una pelea desde el ámbito de Internet por dos cosas: para democratizar la información, profesionalizarla por un lado, y asegurar la conectividad del 100% de los ciudadanos, porque en las sociedades actuales, modernas, plurales, Internet se ha vuelto no solo un privilegio, sino una condición de posibilidad necesaria para obtener una información que cubra las agendas de la mayoría de la ciudadanía posible. Ricardo, el escenario entonces se plantea bastante amplio, claro, bastante complejo, y bueno, ahorita avisábamos ya estos puntos que van a ir saliendo ya con más detalle. Y hay uno que mencionaste, ante la cantidad de información que hay, la elección sigue siendo un pilar fundamental de la posibilidad de acceso, ¿no? Sin embargo, vemos que las prácticas y las elecciones que tienen nuestros conciudadanos siguen distando mucho quizá del uso efectivo de los medios, claro, claro, para una participación ya política, uh-huh, meramente dicha. Entonces, ¿cuáles serían los retos que nos quedan y quizá algunas posibles perspectivas de nosotros que nos dedicamos a este tipo de información y este tipo de medios para poder, ahora sí, uh-huh, ya hacer un equilibrio, por así decirlo, de luchas? Claro, esto que dices es interesantísimo, porque incluso cuando en el escenario perfecto tuviéramos la distinción del espectro radioeléctrico, tuviéramos medios privados, públicos, sociales, y tuviéramos 100% de conectividad, eso no implica que la ciudadanía necesariamente consultara la información que nos convendría para tener personas activas, capaces de incidir en la vida política. Eso es un problema que es mucho más cultural, que es un problema de también de nuestra historia y de nuestra tradición, ¿no? Es cierto, y esto es un conflicto enorme, que la tradición de las formas, digamos, de percepción de la realidad en México han estado moldeados durante casi 80 años por medios como Televisa. Es decir, los estereotipos de las personas, aquello que les parece importante o no, las elecciones que hacen incluso están muy vinculadas a la forma en que se construyó un imaginario colectivo por parte de una televisora. Ese es el gran poder de la televisión. Y luchar contra eso es un proceso, yo diría, civilizatorio, ¿no? Es un proceso cultural enorme. En esa lucha es una lucha de mucho más largo tiempo. Es una lucha que nos va a llevar mucho más tiempo, repito, que implica concienciar a la ciudadanía, implica buscar propuestas, por ejemplo, en el ámbito también educativo, de materias que se llamen alfabetización mediática, donde desde pequeños o desde la secundaria a la preparatoria, los individuos tengan vinculación con los medios, ya que hoy representan un elemento fundamental para comprender la realidad, ¿no? No ya es como antes, que los medios de comunicación eran quizás algo secundario. Si hoy no tomamos en cuenta la importancia de los medios en la construcción de la realidad de nuestros individuos, estamos perdidos. Más que una clase de formación cívica y ética, yo esto lo he defendido varias veces, lo que tendríamos es una clase de alfabetización mediática, porque a partir de ahí construimos nuestros criterios, nuestros estereotipos, nuestra propia realidad. Eso es, te digo, una lucha a largo plazo que también tiene que ver con la capacidad de incidir legislativamente, pero sin el marco legislativo que permita estos elementos, mientras más hagamos esta lucha cultural, si no tiene un marco que permita que se realice, entonces estamos arando en el mar. Es preciso entender que, como decía Kant, ¿no? La ilustración, dice Kant, es la salida del hombre de su minoría de edad. Pero para que exista la ilustración, tenemos que tener el derecho, ¿no?, a pensar por nosotros mismos. Si no tenemos las condiciones jurídicas que permitan unos medios más democráticos, por más que luchemos en el ámbito cultural, será casi imposible o más difícil aún transformar la conciencia de la ciudadanía. Entonces me parece que, como bien dices, hay que apostar por las dos cosas: la lucha legislativa para la democratización del sistema de medios y la información, pero también la lucha de las conciencias, que esa es mucho más larga, que nos implica un esfuerzo mucho mayor y que nos va a hacer darnos de topes, porque en realidad la gente está acostumbrada a un tipo de información mucho más inmediata, ¿no?, mucho menos trascendente y quizás mucho más cercana a un entretenimiento que no necesariamente los politice, porque no todo entretenimiento es malo, no todo entretenimiento es algo condenable, sino que hay entretenimiento que ayuda a la politización, un entretenimiento que no ayuda a la politización, y eso, nos costará mucho más trabajo afrontarlo. Y esto empata mucho con lo que alguna vez nosotros hemos propuesto en algunos eventos que nos han invitado sobre la necesidad de una ciudadanía digital, ¿no? Claro, si bien es cierto, claro. Los ciudadanos tienen derechos, digamos, en nuestra vida corporal tenemos derechos, obligaciones, hay toda una serie de garantías individuales que después se le llamaron derechos humanos, uh-huh, y que ojalá después se le llamen derechos fundamentales, pero bueno, esta ciudadanía digital también tiene que estar concebida desde los medios de comunicación, es decir, no solamente, o sea, obviamente un paso importante son esos medios que informan y que dicen lo que, ahora sí como dijeran, lo que otros callan, ¿no? Pero también es indudable que desde los hogares se necesita estar dando esta alfabetización digital. Sin duda la brecha digital que tenemos hoy en día se está reduciendo, poco a poco se va reduciendo, pero a final de cuentas el gobierno tampoco ha puesto nada de sí para tratar de al menos garantizar internet en plazas públicas, claro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O en parques, o en zócalos, etcétera, ¿no? Bajo ese sentido, ¿cómo nosotros pudiéramos entrar a hacer un decálogo, no sé cómo llamarle, o cuáles serían los elementos principales que tú consideras debería de tener el ciudadano digital? Porque nosotros hemos propuesto que parte fundamental del ciudadano digital o de las obligaciones que tendría este ciudadano digital es estar informado. Claro. Pero no estar informado con 140 caracteres, ¿no? Es decir, no estar informado con nada más el título de la nota, ¿no? Sino estar informado de diferentes medios y de diferentes perspectivas. ¿Tú cuáles consideras que serían estas pautas que tendría que tener, incluso prerrogativas que tendría que tener esta ciudadanía digital? Hablando de una ciudadanía digital como término que surge y que no ha sido bien cimentado teóricamente. Me gusta esta idea de ciudadanía digital. Déjame, antes de decirte las pautas, que me imagino tocar dos o tres puntos que tú has mencionado que me parecen interesantes. Es fundamental comprender que cuando hablamos de ciudadanía digital, este concepto que estás acuñando ahorita, no nos referimos a una suerte de cosa de snob que estaría optando por lo digital en contra de lo real, ¿no? Sino más bien a una necesidad fundamental en sociedades como la nuestra, en sociedades en las cuales los medios de comunicación y sobre todo la capacidad de los medios digitales es fundamental para construir los imaginarios en un mundo complejo como este. Asumiendo esto, entonces la primera pauta que tendremos que hacer es comprender que es un derecho. Comprender que por su necesidad en términos democráticos no es el privilegio de algunos, no es un bien mercantilizable únicamente, sino que es un derecho y que como derecho tiene que ser garantizado universalmente y gratuitamente. Si no tenemos eso claro, entonces entramos en discusiones eternas en donde nos perdemos mucho, porque pareciera que gracias al mercado podríamos garantizar esto. Es fundamental comprender que son un derecho y como derecho requieren salir de la lógica del mercado, que independientemente de alguien no tenga las posibilidades económicas para tener acceso a él, debe de estar garantizado, y en estas sociedades lo tiene que garantizar un Estado institucionalmente dirigido por la ciudadanía, que eso es otro enorme problema. Ahora, ¿qué tendría que tener esta suerte de ciudadanía digital, comprendiendo que son derechos elementales para una democracia moderna, una democracia del siglo XXI? Creo que tendría que ser esto fundamental, comprender que así como en el siglo XIX la educación ilustrada entendió que era preciso que los obreros, por ejemplo, aprendieran a leer para que pudieran ascender en la escala social, para que pudieran competir en igualdad de condiciones con personas aburguesadas que tenían más privilegios debido a su capital cultural, como luego le llamará Bourdieu, comprender que de esa misma manera que en el siglo XIX se entendió eso, es preciso entender que si no nos educamos, si no nos alfabetizamos en el ámbito de la información, en realidad lo que tenemos son lectores de medios de comunicación, pero no gente informada. Entonces creo que tendríamos que vincular la capacidad de establecer este derecho a la información como un verdadero derecho, por una parte, y la posibilidad de establecer la necesidad de crear una pedagogía en términos informativos, fundamentalmente vinculada al sistema escolar. Es esencial que en el derecho a la educación se vincule el derecho a saber utilizar no solo lo que le llaman ahora tecnologías de la información, como si fuera una suerte de procesos de tecnologización que tuvieran poco que ver con la vida política y la vida democrática, sino el manejo de estos sistemas en función de las necesidades democráticas. Si logramos creo que profundizar en estos dos ámbitos, lo demás es responsabilidad ya del individuo cómo utiliza la información. Pero ahora no podemos responsabilizar al individuo por elegir una serie de elementos que a nosotros, a nuestra consideración, parecerían un tanto banales o no políticos, cuando en realidad no hay una alfabetización que les permita buscar otras formas de utilización. Entonces, si no se cubre este elemento como parte fundamental de un derecho a la ciudad, un derecho ciudadano que esté vinculado a las necesidades educativas para porque ese es el fin de la educación, vincularse en tanto ciudadanos a la sociedad, entonces nunca avanzaremos de que la ciudadanía utilice estas redes y estos medios para satisfacción de intereses inmediatos y a veces banales, ¿no? Pues bastante amplio y cada vez más problemático, claro, los temas que estamos tratando en esta tarde aquí en Panóptico Social Radio. Pero bueno, es hora de un corte más. Regresamos para las conclusiones y para despedir nuestro programa. Pero no sin antes recordarles que estamos en... nos pueden encontrar en línea en Twitter, en Raíces Cederec y en Facebook, RadioRaícesDF.net. Vamos a corte y ya volvemos. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. ¿Quién le dio al pequeño Dios del centro gris del abismo? We'll be right back. estamos de vuelta aquí en Panóptico Social Radio. Y eso que escuchamos fue una canción de Luis Alberto Spinetta, que por razones difíciles de explicar viene en un disco bajo el nombre de Pescado Rabioso. Este disco que les hago referencia es considerado como el mejor disco de la historia del rock argentino. Es un disco bastante interesante y seguramente alcanzaron a escuchar este riff de guitarra, que es exactamente el mismo de T para Tres, de esta canción escrita por Cerati, donde narra cómo fue el momento en el que su papá llegó a su casa y les dio la noticia de que tenía una enfermedad grave. De eso se trata T para Tres, y utiliza este riff, que también es bastante polémico, ¿no? Porque, de hecho, Soda Stereo, y no es que sea un detractor de Soda Stereo, pero muchos le decían copia estéreo, ¿no? Porque siempre tomaba fragmentos de muchas canciones, obviamente les daba su crédito, pero no dejen de escuchar este disco que se llama... Este disco también hay que decirlo que está hecho en memoria de Antonin Artaud, que es un poeta francés, es un escritor dramaturgo que hizo el Teatro de la Crueldad, pero no es momento de hablar de música, ya aquí Carlos me está viendo feo. No, es que es una discusión histórica que tenemos aquí con nuestra invitada siempre silenciosa. Ajá. En el que yo siempre argumento que... el honor, bueno, aparte de que sí hay que buscar ese honor que tiene la música latinoamericana, pero que básicamente está imitando muchas veces los sonidos. Y ahorita, atinadamente tu comentario copia estéreo, no pude evitar sonreír y decir, bueno, tal vez sí pasa, ¿no? No niego el valor que tiene para la producción cultural y musical, pero sí reconozco también que existe ese pequeño espectro, ¿no? Sí, bueno, y rolas hay muchas, ¿eh? Hay muchas rolas que se han fusilado o que han tomado algunos extractos, no a manera de sampler, pero sí a manera, digamos, de compás, de ritmos. Que van más allá de la influencia. Sí, obviamente que van más allá. Este riff es completamente el mismo, ¿no? Ahí, escúchenla, se llama Cementerio Club. Y bueno, vamos a regresar, Carlos, a hablar ya en esta recta final de los medios alternativos de comunicación. Así es, hacíamos mención fuera del aire... estimado Ricardo, sobre el problema que hay en los medios para subsistir. Sí, es un parte de la competencia con la que tienen, aparte del acceso, aparte del espectro, está cómo ellos se llenan de recursos, uh-huh, y cómo ellos pueden competir. Y al margen de esto, también para quizá acelerar un poco nuestras conclusiones, los beneficios que podríamos encontrar en la ciudadanía digital para nuestra ciudadanía actual. Sí, empiezo por la segunda, que me parece un tema muy interesante. Es decir, sería un falso problema decir que la ciudadanía activa viene a sustituir a la ciudadanía de a pie, digamos. Me parece que el proyecto ciudadano, el proyecto de tener individuos jurídicamente iguales y libres, que es el proyecto que viene de la Revolución Francesa, el cual abola todos los privilegios y sea capaz de considerar a los individuos en tanto sujetos de derecho, ese proyecto es todavía, como bien decías, una cuenta pendiente de nuestra sociedad, máxima en México, ¿no? Quizás en otros países no lo sea tanto, pero en México, sí, donde todavía hay verdaderos privilegios y no somos iguales jurídicamente en muchas materias. Es cierto que no podemos pensar en una ciudadanía digital sin tomar en cuenta que nos quedan muchas omisiones respecto a los derechos más básicos, sobre todo el derecho a la existencia misma, el derecho a tener salud, educación, que es un pendiente enorme del Estado mexicano. Sin embargo, creo que la manera en que hay que pensarlo es fundamentalmente como que la ciudadanía, esto que llamaba nuestro compañero ciudadanía digital, puede ser un instrumento fundamental para ayudar a tener una verdadera ciudadanía de a pie, ¿no? Es decir, la capacidad que tenemos de informarnos sobre lo que está pasando en los sectores más marginados del país, comprenderlo adecuadamente, saber que eso se debe no a una necesidad del destino, sino muchas veces a la corrupción del propio Estado, a la incapacidad de nuestros funcionarios o a la ineficiencia de los sistemas y de los servicios públicos. Conocer esa información, tenerla a la mano, ayuda a la ciudadanía a buscar alternativas, a ver cómo institucionalmente se resuelve, a tener el foco en esos temas para ampliar los evidentes rezagos que tenemos en el ámbito de la ciudadanía. y la ciudadanía digital creo que en específico en el ámbito de la información puede ayudar a ello. Ahora, lo que decías de la forma en que obtenemos recursos, los medios alternativos, es el gran problema. Y justo tiene que ver con lo que decía, con la contradicción que hay entre el hecho de que la información pueda ser un fin de lucro. En la medida en la cual intervienen elementos lucrativos en la manera en que un medio empieza a obtener recursos, en algún momento, sobre todo cuando ya es un medio demasiado grande, existe esta contradicción entre, por ejemplo, si yo quiero hablar mal de la Coca-Cola y me financia la Coca-Cola, me veré hasta cierto punto mi libertad autocensurada por ello. Por lo mismo es preciso buscar nuevos mecanismos que permitan no entrar en esa contradicción, sabiendo que es preciso obtener dinero porque de otra manera los medios no pueden subsistir. Sobre todo por un elemento fundamental, porque quienes están en los medios trabajan y quienes trabajan para hacer un trabajo profesional requieren tener un sueldo, ¿no? De otra manera lo dejarían como un hobby y no tendríamos esta capacidad de profesionalizar los medios. Creo que tenemos que aprender a vincular con estas nuevas herramientas como el crowdfunding, ¿no? La forma en que nosotros podemos hacer proyectos sustentables. Sí, fondeadoras, ¿no? Fondeadoras, hacer proyectos sustentables, vinculados con empresas socialmente responsables que quieran invertir en estos elementos, con cooperativas, con un montón de formas alternativas de economía que nosotros tendríamos la garantía de que no van a intervenir en nuestra línea editorial. Si logramos hacer eso, que creo que hay las posibilidades, es posible que no entremos en la contradicción entre las necesidades de los grandes capitales y una información que podría entrar en pugna con ellas. Sí, sobre todo porque también hoy en día todos los portales tienen un media kit. Claro. Es decir, Google monetariza todos los portales y tú puedes vender espacios. Uh-huh. Si, por ejemplo, tú dices, bueno, voy a venderle un espacio a tal empresa, nada más. Por ejemplo, a una de tenis, ¿no? O a una que no sea refresquera, una que se dedique, no sé, a hacer micrófonos, ¿no? Audífonos que tienen que ver con los medios de comunicación. Sin embargo, el reto es colosal. A final de cuentas, sí existen proyectos, existen convocatorias, existe también la posibilidad de la radio comunitaria, que claro, esa seguramente de hoy en ocho vamos a estar hablando de radio comunitaria, pero me parece que también hay una barrera, porque casi siempre estamos tratando muchas veces de polarizar a la sociedad, ¿no? De ver quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, buenos y malos. Pero creo que nosotros como sociedad tampoco nos hemos criticado como sociedad, y ese es un reto pendiente y es igual de trascendental que los temas del Estado. Uh-huh. Porque al final de cuentas, si nosotros no comprendemos que tenemos responsabilidades y que también nosotros mismos no estamos cumpliendo con esas responsabilidades y solamente le echamos la culpa al Estado, pues también todo va a ser un círculo vicioso donde entonces yo soy libre y me exonero y yo soy completamente inocente de eso que no hago, ¿no? Y tampoco se trata de eso. Yo creo que sí tenemos que estar también nosotros como ciudadanos, estar fomentando la participación ciudadana, pero también el consumo de la información mediante medios alternativos de comunicación, que ese sin duda es el gran reto, porque al final vemos las cifras del Latinobarómetro y bueno, a mí me sorprende que el Latinobarómetro prácticamente, si lo revisamos de 10 años para acá, nos damos cuenta que el primer medio de comunicación que utiliza la gente para informarse es la televisión. Uh-huh. Pese a que ha avanzado y se ha cortado la brecha digital, como decíamos hace un momento, en el imaginario colectivo no existe la representación social de informarte por un tuitero, tal vez, por un blog incluso, y más ahora, ¿no? Que hasta el blog del narco, ya hasta el narco ya tiene su blog, ¿no? Sí, los mensajes que lanzaba la tuta cada rato, ¿no? Sí, en YouTube, etcétera. Uh-huh. Pero también la gente que se dedica, bueno, nosotros en nuestro caso, y a lo mejor no viene a colación, pero nosotros que tal vez los únicos medios que tenemos somos el internet, y cada quien hace el hangout desde su casa, su teléfono, etcétera. Muchas veces eso a la gente no se le hace atractivo. Uh-huh. Y creo que, no nuestro medio, pero creo que todos merecen la oportunidad de ver los contenidos. De nada sirve que ahí lo platicábamos en la primera entrevista que te hicimos. Uh-huh. Hace 15 días. De nada sirve que generes un súper contenido muy crítico, muy bien informado, claro, si nadie lo ve, ¿no? Es uh-huh. estar como dando gritos en el desierto. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Carlos, las reflexiones finales. Bien, atinar quizá diciendo que no fetichicemos los medios. Uh-huh. Ni fetichicemos el internet. El que estén ahí es un espacio más para participar y es un espacio más para hacer. En la medida en que nosotros seamos responsables de la forma en la que los utilizamos, tanto en la información como en el entretenimiento, creo que veremos mayor calidad y un desarrollo más provechoso. Sí. Creo que con eso me quedo con mucho más, pero pues dedicaríamos más minutos de los que disponemos para poder ir concluyendo. Ricardo, ¿algo que no te hayamos preguntado y que quisieras mencionar? No, solo agradecerles por la invitación y ojalá que podamos repetir esta experiencia, ¿no? Encantados. Sí, claro. Nosotros estamos también generando espacios junto con otra gente que conocemos en común, con Héctor, con Pablo, claro, etcétera, que también van a estar por acá, seguramente en una emisión próxima, porque lo que queremos hacer desde Panóptico Social es precisamente eso, juntarnos con medios alternativos de comunicación, apoyarnos, ver qué nos hace falta, cómo podemos generar esos canales, incluso hasta de monetización, y pues bueno, entrarle todos a esta ardua labor que es estar informando a las personas, pero como un medio alternativo, no con esos discursos retóricos que muchas veces se quedan en las ideas y en la crónica de los presentadores de noticias que vemos en la televisión. Mi nombre es Sergio Esteban, les recuerdo que pueden escuchar este programa a partir de lunes o martes a través de nuestra página que es panopticosocial.com, a nombre de Cassandra, que no llegó, estaba citada y no llegó Cassandra, sí, de Ángeles, de Kalash, de Luis Eric, les damos las gracias, sigan escuchando Radio Raíces aquí en CEDREC. Hasta el siguiente viernes. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces DF.net.